Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, estimados y queridos radioescuchas. Nos encontramos en un nuevo programa de Sonido de la Esperanza. Esta vez les traigo un programa muy interesante acerca de la vibración en la Tierra y cómo nos afecta en nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo. ¿Y conoces el efecto Pinocho? Pues se presenta al mentir y aumenta la presión arterial, especialmente en la nariz. También la frecuencia cardíaca aumenta y hay cambios en la actividad eléctrica de la piel. También se puede detectar una sonrisa mentirosa, además del hecho de rascarse la nariz ante preguntas comprometedoras, y por ello se le conoce como efecto Pinocho. ¿Y qué les parece si para comenzar vamos con esto de Miranda, este grupo argentino con Enamorada y Regreso? Al momento de ser realista, nunca me consideré un especialista. Y sin embargo algo en mí cambió. Sé exactamente cómo sucedió. Mi corazón palpitaba cada vez que ese hombre se me acercaba. Y con el tiempo me empezó a gustar. Debo decir que no me fue tan mal. Ahora vamos directamente con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. China continúa encabezando la lista de 44 encarcelados en 2014, 12 más que el año pasado, como muestra de la represión comunista que el presidente Xi Jinping está ejerciendo sobre los medios, reporteros, abogados, disidentes y académicos, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Además, una cuarta parte de los reporteros presos en todo el mundo está entre rejas sin que las autoridades revelaran los cargos formulados en su contra, y los más afectados son los periodistas que trabajan para medios digitales, con 119 casos. Al noroeste de China, un tribunal de la región autónoma de Xinjiang condenó este lunes a 8 personas con pena de muerte acusados por terrorismo, según informa la cadena estatal CCTV. La corte también sentenció otros 5 acusados a pena capital con una suspensión de 2 años, lo que en el país asiático se traduce como cadena perpetua. Estas condenas se suman a la larga lista de duras sentencias que la justicia china ha dictado este último año por terrorismo. Pero los uigures, miembros de la minoría musulmana que viven en la convulsa región, dicen que el malestar es el resultado de las políticas opresivas de Beijing tras reprimirlos de su lengua, tradiciones, religión y costumbres e imponerles leyes y una alta migración de la etnia Han. El Dalai Lama, el líder espiritual exiliado del Tíbet, dijo durante una entrevista que su papel religioso debería acabar con su muerte, en lugar de que un sucesor sin capacidades le sustituya y caiga en desgracia. Además, afirmó que será el pueblo tibetano quien debe decidir si continúa con su línea espiritual, que se remonta al siglo XV. Beijing acusa al líder budista de ser un separatista violento. El Dalai Lama niega esas afirmaciones y dice que solo quiere una autonomía real para el Tíbet, una región gobernada por el Partido Comunista desde 1950. Internacional. El gobierno de Pakistán decidió restablecer la pena de muerte en casos de terrorismo tras la muerte de 142 estudiantes y más de 120 heridos, la mayoría niños de una escuela de Peshawar al noroeste de ese país. Este es considerado el peor ataque terrorista por el Talibán en la historia moderna de Pakistán. La pena de muerte en Pakistán no se aplica en civiles desde 2008, mientras que en el 2012 un soldado fue condenado a muerte por un tribunal marcial. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expuso sus objetivos principales durante su conferencia de prensa de fin de año, entre los cuales mencionó que 2015 debe ser un año de una acción internacional enérgica para poner fin al conflicto en Siria, lograr un acuerdo sobre el cambio climático y el programa de desarrollo sostenible, hacer más en la lucha contra el terrorismo y adaptar a las Naciones Unidas al nuevo escenario mundial. En el Vaticano quedó conformada la Comisión contra la Pederastia por 8 mujeres y 9 hombres designados por el Papa Francisco. Entre ellos figuran el cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston, y la irlandesa Mary Collins, víctima de abusos. Llamada oficialmente Comisión para la Tutela de los Menores, esta instancia del Vaticano investigará cientos de denuncias de abuso sexual de sacerdotes cometidas en el seno de la Iglesia Católica en las últimas décadas. En el Journal of Geophysical Research se dio a conocer el hallazgo que el rover Curiosity ha tenido en el planeta Marte. Se trata de compuestos orgánicos cuyo origen puede estar en procesos atmosféricos, volcánicos, biológicos e hidrotermales que pudieron haber llegado a Marte en cometas, meteoritos o polvo cósmico. Esto ha sido un gran progreso al considerar la posibilidad de habitabilidad en Marte. Se ha inventado un dispositivo en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard para que en las pantallas se pueda leer braille. La ingeniera Catherine Cajen, creadora de esta pantalla, comentó que está realizada con materiales que se controlan de forma electromagnética con la finalidad de modificar el relieve de la superficie de lectura y así formar y eliminar nuevo texto braille a decisión del usuario. Se da a conocer una investigación que aporta una gran esperanza al problema de obesidad y sobrepeso. Científicos del Instituto de Células Madre de la Universidad Harvard, en Cambridge, Massachusetts, están buscando crear una píldora que convierta las células de grasa blanca, grasa mala, en células de grasa marrón, grasa buena. Esta fabulosa píldora podría tardar un poco más para así asegurar que sea un medicamento seguro y efectivo. El pasado martes fue aprobada por el Congreso de Colombia una iniciativa de ley para que en la próxima emisión de billetes y monedas de ese país se tenga la imagen de Gabriel García Márquez, rindiéndole un tributo al Premio Nobel de Literatura fallecido en abril de este año. Sin embargo, aún no se precisó en qué denominación de los billetes o monedas aparecerá la efigie de García Márquez. Deportes. Los cuatro equipos clasificados para jugar por el cuarto, tercer, segundo y primer lugar dentro del Mundial de Clubes de Fútbol celebrado en Marruecos son Real Madrid de España, San Lorenzo de Almagro de Argentina, Auckland City de Nueva Zelanda y Cruz Azul de México. De ganar la final, el Real Madrid llegará a 22 victorias al hilo en diferentes competiciones y a su vez conquistará por primera vez el Mundial de Clubes. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. La ciencia reconoce la resonancia de Schumann como un indicador sensible de las variaciones de la temperatura y de las condiciones mundiales del clima. La resonancia Schumann fluctuante y las explosiones solares pueden ser un factor en las severas tormentas, inundaciones y el clima de los recientes años. A su vez, los cambios de humor en todos nosotros, la aceleración en el tiempo en la Tierra, son factores que nos compartirá el Dr. Ignacio Morales García y la vibración que existe en toda materia. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos de regreso con el Dr. Ignacio Morales García. Vamos a continuar con el tema en base a la vibración que existe en toda materia. Sabemos que estamos conectados todos los seres vivientes y dependiendo de ese efecto vibratorio es el cambio que vamos a tener en nuestros niveles de conciencia. Buen día, doctor. Buenos días, Alma. Efectivamente, en pláticas anteriores que hablo constantemente de vibraciones. Continuando con esta secuencia, les quiero platicar sobre un tema que está también muy relacionado con esta vibración y es la vibración que está afectando actualmente el planeta Tierra. Para esto, les quiero mencionar que el doctor Hans Henny es un médico científico suizo, estudió las relaciones entre materia y energía, respaldado por una metodología muy bien documentada. Esta metodología o esta nueva ciencia él la llamó cimática. Y la cimática es el modo en que el sonido configura la materia. Consiste en el estudio de fenómenos de las ondas. Él se dio cuenta que a ciertas materias como polvo, metales, etc., se le aplicaban unas ondas acústicas. Estos materiales se organizaban de una manera muy especial. Se dio cuenta que efectivamente las ondas sonoras acústicas influían directamente en el comportamiento de estas estructuras. 14 años de experimentación le llevaron a comprobar que el mayor o menor grado de complejidad molecular y evolutiva de un ser depende de las frecuencias de energía que recibe su cuerpo. O sea, estamos en la misma situación. Nosotros como seres humanos estamos constantemente recibiendo ondas energéticas provenientes, en este caso, del sol. Una dimensión es la amplitud determinada de frecuencias vibratorias que producen en la materia un diseño particular de patrones biológicos. Si cambiamos la frecuencia, el cuerpo muta en forma correspondiente. Esto probablemente esté ocurriendo también con la Tierra, considerando que estamos siendo bombardeados por energías de alta frecuencia procedentes de nuestro Sol. ¿Qué está ocurriendo con la vida en la Tierra entonces? Vamos a observar algunos efectos inmediatos de esta energía que les estoy platicando, que a la cual estamos influenciados. Por ejemplo, ¿ustedes han notado que el tiempo se acelera cada día más? Parece transcurrir más rápido porque nuestras células han acelerado su pulso para adaptarse al incremento del pulso de la Tierra. Este pulso de la Tierra es un pulso de frecuencias que lo estudió el doctor Schumann. Y de la velocidad de ese pulso depende nuestra percepción del tiempo. El tiempo se ha estado acelerando. Va a continuar haciéndolo a medida en que nos aproximemos al momento crítico de un cambio dimensional. La llamada resonancia Schumann es el pulso de la Tierra. Antes era una constante de 7.8 Hz, ahora ha subido a 12 y tendrá todavía que elevarse a 13 Hz. Cuando alcance ese punto, llegaremos a una estabilización de una octava superior de frecuencia y se iniciará para nosotros otra etapa de la creación en una realidad diferente. O sea, nuestro cuerpo está cambiando conjuntamente con la Tierra esa vibración. Estamos viviendo una transición entre el tiempo lineal que conocemos actualmente con el infinito ahora. ¿Qué nos ocurre físicamente cuando se elevan estas frecuencias que estamos recibiendo? Igual que los experimentos de Jenny, un ser vivo recibe esta energía como nueva información. Esta información se codifica en nuestro ADN y lo va transformando. El primer paso del cambio es hacia el caos, porque el modelo anterior debe disolverse antes de que se pueda manifestar lo nuevo. En el siguiente paso, los patrones se reorganizan en un orden más complejo, produciendo organismos más perfectos. Si tú eres de aquellos que se preocupan porque tu energía está operando en muchos altibajos, a veces precipitándose en un estado de intensa fatiga, y además oscilas en la depresión e euforia, no es que seas bipolar, simplemente todo tu cuerpo está tratando de afinarse a las nuevas frecuencias de luz. Igual que cuando quieres captar una emisora en la radio, tienes que moverle hacia adelante o hacia atrás la sintonía hasta captar el punto exacto. Así ahora oscilas en un estado a otro hasta lograr un equilibrio. Ese mismo proceso físico y emocional vuelve y fluctúa cada vez que la frecuencia del planeta se eleva un grado más. Muchas personas jóvenes y viejas están presentando fallas de memoria. Esto puede ser debido a la caída del campo magnético de la Tierra, que produce ese efecto, porque el magnetismo es como el adherente que atrapa nuestros recuerdos. Para poder asimilar lo nuevo, nuestro disco duro de nuestro computador interno necesita ser apagado y luego encendido nuevamente, o sea, resetearlo. El nacimiento del hombre nuevo se dará en el momento en que el campo magnético de la Tierra alcance el punto cero. La remodelación del ADN produce oleadas de fatiga y dolor. Hay un periodo agudo cuando las frecuencias más altas impactan nuestro cuerpo, seguido de un tiempo más suave de asimilación. Durante el ciclo agudo hay necesidad de dormir y descansar más. Hay que advertir que todos estos síntomas son temporales. Duran mientras la Tierra completa su trabajo de recargarse o de transformarse a una nueva frecuencia de vibración. Durarán mientras la Tierra completa su trabajo de parto y con ella pasaremos por un nuevo nacimiento a la quinta dimensión. Agradecemos al Dr. Morales y a nuestra compañera Alma Luna, y por favor no se pierda la segunda parte la próxima semana sobre esta interesante entrevista. Les comparto que mientras que el ritmo del pulso de la Tierra se está elevando, la fuerza de su campo magnético, por el otro lado, está declinando. Se dice que el tiempo se está acelerando, ya que vamos hacia el punto cero, y cuando lleguemos a ese punto cero, estaremos en la quinta dimensión. Y compártenos qué piensas de esta aceleración en el tiempo y la vibración de la Tierra. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con esto de Playa Limbo, con Así Fue y Regreso?